solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Eso, póngale color, póngale color, porque comenzamos un nuevo capítulo de Chilensis. Otra semanita y aplausos de nuestro radiocontrolador Caneo, que como segunda semana y feliz más que nunca está este chico, porque este episodio se viene con Tuti. Pero para presentarlo mejor no estoy sola, por cierto, porque en estos programas así dicharachero, ustedes ya saben que yo me hago acompañar del famoso, del respetado, del caballero señor Pablo Ormazábal. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú, Marilyn? ¿Cómo está en este hermoso y sorprendente capítulo de hoy día? Sorprendente, ¿no? Le tenemos tantas sorpresas a la gente que nos escucha, así que atención todo Santiago, atención Concepción, Dichato, San Antonio, porque, qué lindo suena, porque Chilensis ya está expandido, ¿lo sabías tú? Así es, está expandido por todo Chile, pronto vamos a llegar al extranjero, parece. Sí, sí, siempre aspirando a más, que con programas en televisión, que no te basta, ahora millones de personas. No, me encanta. Cientos de personas ya nos estarán escuchando. Me gusta darle alegría a la gente chilena. Sí, cierto. Y de eso vamos a hablar, como siempre, de Chile. Porque Chile tiene una variedad impresionante de cosas. Cosas dignas de rememorar. ¿Para qué traer cosas de afuera? Extrañas, digamos, de nosotros. Si tenemos tantas cosas buenas como las rancheras. Que no solamente vienen de México, ¿ah? Que eso sí, también se están haciendo ranchera acá y ha pegado muy fuerte. ¿Cierto, Pablito? Así es. No, muy buena la ranchera, un gran, se podría decir, el segundo o tercer himno nacional de nuestro país. ¿Himno nacional tú dices? No, después de la cumbia, ¿no? Después de la cueca, o sea, la ranchera es lo que más se baila. Sí, realmente. Y de eso vamos a estar hablando en este programa, en este capítulo de las rancheras en Chile. ¿De dónde ha llegado? ¿Usted se ha preguntado alguna vez que de dónde viene la ranchera? ¿Dónde llegó primero? ¿Por qué la bailamos tanto en los campos, en las fiestas, en los matrimonios? ¿Por qué? A ver, ¿por qué nos gusta tanto si esta cosa... Por una cosa lógica, viene de México, ¿no? Viene de allá lejos, entonces vamos a saber todo y vamos a responder todas sus preguntas. También estaremos con reportaje, pero espectacular, de toda la... Cierto, dice Mauricio Torres, que es el que hace todo este tipo de cosas. Ahí está Mauricio Torres, joven. Mauricio Torres, aplauso a Mauricio Torres, por favor. Un aplauso, por favor. Y Mauricio Torres, uno de nuestros reporteros estrellas, que cada semana nos tiene muy buenos reportajes y notas, con unos entrevistados, pero espectacular. Yo siempre los felicito, ¿cierto, Mauricio? Muy bien. Y bueno, también va a estar en el comentario, eso es lo que nos decía acá detrás del vidrio que nos separa con el otro espacio. Gracias, donde está Dios. Radio controlando, para que no se escuchen tanta tontera que hablan estos chicos allá, puros hombres, tres hombres están al otro lado. Y bueno, como les contaba, vamos a estar hablando de la ranchera y vamos a tener una invitada de esa que se quisiera muchos programas de farándula o muchos programas radiales. Estaremos con Carolina Molina, la rancherita. Aplausos, ¿cierto? Mira nuestro productor, las cosas que se consigue, ¿ah? Nos hemos agrandado, güey. No, aquí el productor Binder. También un aplauso para él. Un aplauso porque se trajo. Dios mío. Flor de entrevistado. Vamos a estar entonces con Carolina Molina, la rancherita, al final del programa. Así que no se despegue, ponga su orejita bien cerquita de la radio porque vamos a estar con las rancheras en Chile. Entonces, partamos, Tati. Tata. Pongámosle Marilyn. Marilyn. Partamos entonces con la primera sección que se llama así. Ponte caperuso con estas notitas. Y bueno, ahí se mezcló, pero es que tanta ranchera que hay, que hay que seguir con la ranchera de fondo. Esta sección se llama Las Notitas y les mandamos un saludo a Nicole Vergara, que está acá, la única mujer del estudio, ahí acompañando a los tres chiquillos. Nicole, te estará escuchando todo Santiago. A los tres chiflados del control. Dichato de todos lados, así que este saludo importante, Nicole, mi amiga personal. Un saludo, que nos acompaña en este programa especial de las rancheras en Chile. Comencemos entonces con la nota que has preparado tú, mi querido amigo. Así es, una nota que va a hablar sobre la historia de la ranchera en Chile, cuándo llegó, quiénes fueron sus máximos exponentes y quiénes lo son hasta ahora. Entre esos, nuestra invitada hoy día, una feroz invitada, flor de invitada. Y bueno, vamos a escucharlo, chiquillos, y que le pongan atención y ojalá les guste. Vamos entonces. Y la carta número 3, yo lo espero como... La Ranchera. ¡Qué música más alegre! Los chilenos estamos acostumbrados a escuchar melodías extranjeras como parte de nuestra identidad. Y es que la música nacional no es solo cueca, cumbia o reggaetón. Este tipo de cánticos venidos desde el Gran México es parte fundamental de cualquier zona del país, en especial de nuestro campo. Fue en los 60 cuando llegó a nuestro país con Guadalupe del Carmen, famosa exponente mexicana del folclore de su país. Fue tanto el amor por su tierra y su pasión por la melodía que años después murió cantando en un escenario. Después, grandes cantautores mexicanos como Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís aparecieron en las primeras radios de nuestro país. Si bien no eran cantantes rancheros, aplicaban todo su talento al bolero, característica del país tricolor. Con la influencia ranchera en Chile, nace un legado de la historia, los hermanos Bustos. Para Fernando e Ismael Bustos, la ranchera en nuestro país surgió gracias a su labor, el cual produjo canciones notables como La Carta Número 3 y Colo Colo. Y así seguimos hasta encontrarnos con Los Llaneros de la Frontera, Los Tiranos y Los Luceros del Valle, grupo que más ha vendido en nuestro país, principalmente en zonas sureñas y campesinas del centro. No podemos olvidar también a la nueva moda ranchera que toma prestadas cosas del movimiento sound, como los sintetizadores e instrumentos electrónicos. Los Cuatreros del Sur y los Charros de Lumaco y de la comuna de Lumaco son los precursores de este ritmo nacional que tanto se baila en asados, fiestas y años nuevos. En una entrevista al programa Pepsi Music de Sergio Lagos, el fundador del grupo Los Charros de Lumaco, Marcio Tolosa, señaló que la ranchera es una forma de demostrar alegría, sencillez y amor por las raíces, siendo una música que cautiva y representa a la clase campesina de Chile. Era tan alegre que alegraba a los demás compañeros que andaban conmigo, ¿te das cuenta? Fíjate que después empezó la cumbia ya, ¿cuánto se llama? Aparece un grupo que fui muy admirador, en realidad todavía, Los Charros. Gracias a ese grupo yo me fui inspirando. Pero no son solo los adultos y ancianos quienes siguen este tipo de música. Adolescentes y jóvenes también han disfrutado de las ventajas de ser cantantes rancheros. María José Quintanilla, quien apareció en el ex programa de TVN, Rojo Fama Contra Fama, se hizo conocida por devolver el alma de la música ranchera a nuestro país, especialmente a zonas más urbanas como la capital Santiago. Carolina Molina es otra de las máximas exponentes de la música mexicana en Chile, creando ritmos mezclados entre lo tropical y lo ranchero. Es así como se dio origen a su apodo, La Rancherita, quien ha masificado aún más el género con éxitos como Maldito Galán o Te Necesito. Es más, el mismo Américo también ha incursionado a veces por la música ranchera, especialmente por su masificación y cultura. Para él, este tipo de melodías muestran lo popular que es nuestro país, relatando historias que a veces no muchos consideran importantes, siendo una forma de escuchar al pueblo chileno. Entonces cuando entregáis, en este caso, canciones que con las cuales te identificáis de manera inmediata y más encima que están con un marco musical, en este caso tropical, se hace más interesante. Creo que yo creo que es como un poco la fórmula, la letra y el ritmo, sin duda es una de las cosas que ha ayudado y ha aportado mucho para que nosotros nos identifiquemos y expresemos que nos gusta. Ya no esperamos el fin de semana ni la fiesta solamente para poder un poco estar en contacto con la música popular. En el último tiempo, son pocos los que mantienen vivo el espíritu mexicano, que ha llevado a organizar eventos y festivales populares. Siempre ligado a la clase obrera y campesina, este se ha masificado rápidamente por el largo territorio de la zona central. Bailando y cantando, sigamos disfrutando de esta bella música. Para Chilensis informó Pablo Ormazábal Acevedo. Y bueno, eso ha sido la primera parte de nuestro capítulo Chilensis, donde Pablito nos contaba una introducción de lo que es la ranchera en Chile. ¿Algo que comentar, algo que se te haya quedado en el tintero, Pablo? Más que nada el tema de que tanto en el sur como en la zona central se escucha, en la parte campesina, se escucha el tema de, o sea, el género de la ranchera. y que bueno, en este último tiempo se ha mezclado con ritmos tropicales, o sea, con ritmos electrónicos, digamos, sintetizadores, timbal electrónico, etcétera. Y los máximos exponentes son los Charros Lumaco, los Cuatreros del Sur, quienes cantan la canción que estamos escuchando de fondo también, sí. Para la nota, y que estos nuevos exponentes han hecho de que la ranchera no solamente se escuche en la zona campesina de la parte centro de nuestro país, sino que también en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, lugares más urbanos. Sí, no es por echar abajo la ranchera, ni mucho menos, pero hablé con una mexicana una vez y escuchó los Charros de Lumaco y me decía que en realidad ellos son una fusión que no se puede encasillar en ninguno de los tipos de rancheras que o música mexicana que hay en México. Entonces, que para ella le parecía en realidad casi una burla, porque me decía, bueno, ellos dicen ser de tal estilo, ese gorro no pertenece a ese estilo, sino de otro. Allá tienen estados, entonces en cada uno tienen bailes nacionales, tienen muchos bailes, entonces la vestimenta es muy característica de cada baile. Entonces acá en Chile, como viene todo distorsionado, bien, y se pone cualquier cosa, para nosotros es mexicano y es ranchero igual, pero no nos importa. Yo quiero decir que no es una ofensa. Bueno, en eso tienes razón. Ahora, yo creo que compartes conmigo de que es bastante bueno hacer especie de patria acá con elementos extranjeros, hacer patria acá en nuestro país. Inventar este nuevo género que es como una fusión tropical ranchera, algo bastante bonito, creo yo. Sí, igual es entretenido bailarlo. Siempre en una fiesta no está de mal la ranchera. No, para nada. Y te agachas y pones cara y te abrazas y apretadito, sí, es entretenido. Y de repente se viene el besito, la cosa loca, el toqueteo. No, esa es la parte que te gusta a ti. Ah, y a Caneo que está ahí. Y a Caneo también. Y a Caneo que está ahí. El Mister Caneo. No, él dice, no, está comprometido el chico. Vamos a seguir con nuestro programa. ¿Cómo se llama la comprometida, Caneo? Ah, se llama Consuelo. Un saludo para Consuelo, entonces. Acá tenemos al chico, que le vamos a tapar los ojos cuando llegue. Acá tenemos al... ¿Ah? La patrona, dice acá nuestra amiga Nicole. La patrona, un saludo a la patrona y le vamos a tapar los ojos a este chico Caneo, ¿ah? Cuando venga Le vamos a tapar el ojo. Sí, la... Le vamos a tapar el ojo que le va quedando a Caneo. Vamos a hablar ahora con nuestro amigo Mauricio Torres. ¿Por qué va a pasar al estudio? Adelante, Mauricio. Un aplauso para Mauricio Torres. Porque el chico trae el comentario de Catita Valencia, que no nos puede acompañar esta semana. Pero Mauricio Torres, que se ha hecho famosillo en nuestro programa por ser la voz seria, la voz sensual. Eres sensual aunque no lo creas, tienes una voz masculina bastante bien. Quiero invitarte a que nos cuentes de qué vas a hablar hoy. ¿Cómo está, señor? Muy bien, ¿estamos aquí? Estoy aquí para un nuevo comentario. En esta oportunidad hablaré acerca de la inclusión de la música ranchera en la identidad chilena. Mira qué bien. Recordemos que este comentario siempre lo hace Catalina Valencia, pero en esta oportunidad ella no pudo, así que lo voy a hacer yo, en su lugar. Bueno, tal como se ha ido hablando a lo largo del programa, este tipo de música mexicana tiene una gran fanaticada en nuestro país. Es tal el grado de adhesión que la ranchera ha logrado incorporarse a la identidad popular de los chilenos. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, hace 60 años atrás, el acceso a las películas era solo gracias a lo que los cines nos podían presentar. Es decir, la oferta estaba limitada a lo que ellos ofrecían. En aquella época, las películas mexicanas tenían gran éxito y eran exhibidas en los teatros de toda América Latina. Entonces, las personas que acudían a las salas de cine estaban casi obligadas a ver los largometrajes de Jorge Negrete o Pedro Infante. Estos actores eran además cantantes, siendo común que en todas sus películas interpretaran canciones rancheras. El público fue asimilando esta música poco a poco, llegando a generar una idolatría hacia los artistas. Luego, esta cultura se fue traspasando de generación en generación. Es decir, los hijos crecían escuchando la música mexicana que oían los padres y la adoptaban como propia. De esta forma, las rancheras que fueron quedando en los hogares y en la memoria colectiva chilena lograron permanecer así hasta el día de hoy. Pero esa no es la única razón de que sigan siendo parte de la identidad de nuestra gente. Es común que este tipo de música sea escuchada en las zonas rurales y precordilleranas, de nuestro país. Y para el historiador Gabriel Salazar, esto tiene una explicación muy lógica. En los campos del país, este estilo de música marcó a muchas generaciones, debido a que las letras sufridas de las rancheras identifican al trabajador común que se esfuerza por salir adelante sin importar de qué tipo de gobierno se trata. El hombre de campo entonces veía y ve sus vivencias reflejadas en las letras de estas canciones. de tal forma que encuentra un apoyo a su sacrificio al escuchar este tipo de música. El reflejo de esta realidad identitaria, emanada de la herencia y de la asimilación, se puede ver en distintos programas de televisión y shows buscatalentos. Siempre aparecen niños y adolescentes interpretando vestidos de mariachis e interpretando rancheras. Vestidos de mariachis y cantando rancheras. ¿Sí? Esto provoca casi de inmediato la aprobación del jurado y la ovación del público. Y es que la música mexicana está arraigada dentro de la identidad nacional, ya sea por el contenido de sus letras o por la tradición histórica. De todas formas, en muchos lugares del país, el folclore está representado por una ranchera y no por una cueca. Bueno, eso es todo por esta semana. Y el próximo capítulo vendré a seguir hablando, o en caso de que no venga Catrina Valencia. Obviamente. Claro, si no tenemos a la Catita, ya estamos en tu voz, pero con el comentario sí, de la Cata. Que quede claro eso, que yo solamente la reemplazo. Yo creo que la voz de Catalina Valencia ya se me confunde entre Mauricio y vos, Catalina Valencia. No, pero muy bueno el comentario de la Cata, porque me estaba acordando también de cuando hablaba con mi padre. Cuando hablo con mi padre y me cuenta de las funciones de matiné, cuando uno iba a ver a Jorge Negrete y a Pedro Solís, Javier Solís. Y a Pedro Infante. La triada del cine y de los boleros mexicanos, porque bueno, todo esto eran unos borrachos alcohólicos, se murieron temprano porque también se murieron de cirrosis, pero eran unos fenomenales cantantes. Sí, es que la hacían a todos. Y actores, actuaban, pero impresionante, cantaban, impresionante. Y la voz que tienen los rancheros, igual, por eso cuando se les admira a los niños, porque tienen una voz muy, un registro muy alto, entonces bueno, canta muy bonito, sí. Pero está lleno, ¿eh? Y es muy cierto lo que dice, lo que escribió Cata Valencia, porque se visten de mariachi y el tío es un éxito, como lo que pasó con esta niña Cristel en Rojo Fama contra Fama, que fue un éxito. Y Cristel, claro. ¿Verdad? Y nada, Cristel. Entonces... ¿Cómo olvidarla? La hemos olvidado ya, los papás no la dejan salir en ningún lado ahora. Los papás antes la explotaban, después ahora ya la tienen guardadita. Después del episodio del yogur, un poco difícil. Dios mío, pobre Cristel. Yo me acuerdo que en el campo, yo tengo familia en Florida, que queda cerca de Concepción, Chillán, por ahí. Y bueno, mi familia de verdad que escucha lo que decía ella, como en vez de cueca, escucha la canción nacional, es como la ranchera. Entonces ahí ponemos los parlantes a todar, porque el vecino queda media hora, entonces nos ponemos a bailar así, y todos con la ropa, y empezamos, y en la cocina se escuchan rancheras. Es un constante denominador común para bailar en los campos. Común. Un denominador común. En lenguaje matemático. Claro. El lenguaje matemático. De... Tenemos matemática también. Eso, no, somos matemáticos. Las tenemos todas. Tenemos todo. No solo simples periodistas. No, pero si ¿quién dijo que los periodistas no sabían matemática? Hay algunos casos. Bueno, eso sería entonces. Eso sería. Un saludo para Catrina Valencia. Muy bien, un saludo. Un saludo, un aplauso para la Cata, que se saca la mugre todas las semanas por hacer un buenísimo comentario. Porque sí, lo hace bien la cabra, y hay que demostrar eso. Sí. Hay que darlo a conocer. Bueno, me despido entonces. Despídase a su público también, pues. Esto fue todo. Marilyn, Pablo, ahora me retiro y después podrán escucharme en el reportaje que hice para esta sesión de chilenses. Muy bien, estamos entonces. Vale, Mauro, se nos va vemos. Mauricio, cuídense del estudio y quedamos nosotros. Pero lo vamos a escuchar más rato, ¿ah? ¿Eh? Lo vamos a escuchar más rato, Mauricio, en su impecable reportaje. Claro que sí, para que nos sorprenda como cada semana. ¿Qué más vamos a complementar? ¿Qué más vamos a saber de la ranchera? Vamos a hablar con Carolina Molina. La rancherita, Dios mío. Pero hay que seguir. Hay que seguir hablando de ella. Pero antes te quiero contar que nos puedes escuchar, porque ya estamos en Radio Universidad de Chile 102.5. Un aplauso, por favor, FM. Para eso. Es la radio que piensa. Sí, señores. Y estamos también en Radio Nueva Dichato, Radio Lorenzo Arenas, Radio JGM, por cierto. Por supuesto, de donde nos han visto crecer, donde crecimos, que Radio JGM, como todos saben, es otra comunicación. También vamos a estar en Radio Galáctica de San Antonio. Y por si esto fuera poco, vamos a estar todos nuestros capítulos arriba en internet en www.jgmradio.blogspot.com, y online estaremos por www.radiojgm.uchile.cl. ¿Cómo se nota que nos está yendo bien, ah? ¿Eh? cada vez que dar, dedicamos gracias más a Dios tiempo. O a quien crean, porque nos está yendo muy bien. Ahora, gracias de a la repente, madre tierra, como diría. De repente, hay gente que se va a colapsar con tanta dirección, porque estamos en tantos lugares, estamos en San Antonio, estamos en Nueva Dichato, estamos en Concepción, estamos acá en Santiago, y para todo Santiago, principalmente en Ñuñoa, estamos a través del mundo por internet. Sí, y te cuento una cosa, pero espectacular, que nos ha sucedido acá en la radio Juan Gómez Millas. ¿Qué le pasó? Que estamos en Podcaster también. ¡Ah, mira! Esto se llena de aplausos. Podcaster.cl, que es el sitio donde están los mejores programas descargables de la radio, de los radialistas en Chile. Exacto. Los programas radiales. Estamos al mismo nivel de Radio Duna, Radio Cero, por ejemplo. Así es. Pero nosotros somos comunitarios y estamos orgullosos de eso, porque nosotros cambiamos un poco el switch, porque hablamos de cosas que no venden tanto, pero hablamos con personas que en su momento se han vendido, como es Carolina Molina. Así que tenemos una fusión bastante interesante, dejando que hablar, dejando una estela ahí para que no trae nadie conocido. Bueno, tenemos a Carolina Molina, la chiquilla de Quillota. Reconocida. Chiquilla de Quillota que viene acá, que a todo esto, también yo soy de Quillota, entonces tenemos algo en común, ¿eh? Vamos a estar hablando de eso también. Pero ahora viene esta sección que se oscurece con la presencia de Nicolás Binder y que dice así: la crítica del mala onda. Se ríen, ¿ah? Se ríen, pero sí es verdad, lo tenemos aquí enterito, vivito y coleando, pero es el malo. Nicolás Binder, ¿cómo estás? Gracias, Maru. ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo estás, señor? Me encanta, ¿cómo dijiste? Oscurecer. Te oscurece acá. Oscurezco acá. No, pero ahora Nicolás Binder es el pasa al agua de las poblaciones, sí, y de las redes comunitarias, Dios mío. Pero usted no es sabe, así de simple. Un amarillo, pero encandilado, ¿cómo se dice? Encandilizador, encandilante, ¿cuál sería Inventemos palabras, incandelaciones. Bueno, pero un amarillo y con una polera que dice Brasil. Brasil. Pero esto no es Brasil, esto es chilensis. Exacto. Que quede claro, chilensis. Coméntanos entonces. Mira, cuéntanos. Va a ser un más que crítica, esta vez va a ser. No, vení más suavecito. Sí, es que. Porque viene Carolina Molina. Mira, deja explicar. Y te la conseguiste. Bueno, la Caro dijo de este. Oye, me llamó la Caro. Pero me callo. Bueno, como en este capítulo, Lenzi está dedicado a la ranchera. Yo lo que hice fue hablar sobre un disco, hablar sobre los charros del Lumaco. Me parece que como ya se ha hablado durante el programa, bueno, el popular grupo de cumbia ranchera proveniente de la región de la Araucanía. Para que no sepa, Lumaco está en el borde entre la octava y la novena, está en la parte norte de la región. Ay. Sí, hacia la costa. Bueno, el último disco de los charros del Lumaco es Inolvidables, que fue lanzado este año. El álbum dura 50 minutos y tiene 15 canciones. Ahora mira, el álbum tiene temas que algunos de sus temas son De Lumaco Soy, Enamorado de Ti, Los Feriantes y Te Quiero, Te Extraño, que recurren al patentado sonido de la banda, que es la cumbia ranchera. Y ese sonido que los hizo y los sigue haciendo exitoso, porque en cualquier fiesta poner un disco de los charros de Lumaco arma el baile. Obvio. E Inolvidable, su último disco, no es la excepción en ese sentido. ¿Inolvidable se llama? Inolvidables. Ya. Mira, tengo que confesarles algo, chiquillo. ¿Qué pasó, Binder? Que yo no soy de escuchar ranchera. Usted es de Paul McCartney. Claro, y tampoco soy de escuchar cumbia. Así es. Claro, ya eso lo dejamos claro. Y mucho menos soy de escuchar cumbia ranchera. Claro, pero esto es una fusión bastante... Por eso. Es que justamente, mira, para hacer... yo he escuchado... Me gustó, Chicari. Pero yo he escuchado sus otras canciones, su ¿sí? tema más conocido, pero para sentarme y escuchar un álbum... La experiencia con los charros, déjame decirte que, bueno, fue bastante, ¿cómo decirlo? No, ¿decente? No decente, fue buena. Fue muy buena, fue muy buena. Muy, muy buena. Si lo escuché. Muy buena. Un aplauso de nuevo. Oye, me imagino a Nicolás Binder sentado escuchando ranchera y pensando, qué interesante. Es que mira, lo escuché anoche, como a las 8 de la noche, y lo escuché hoy día a las 8 de la mañana. Entonces en ambos estados mentales, digamos, funcionó. No, alegre. Y como lo dijiste, la revés con la cumbia, ¿se te movió la patita o no? No, es que es diferente. Se te movió. Es diferente, pero es que por eso no puedo, es que por eso no puedo decir más, porque la cumbia y la ranchera no son mi área de experticia. Pero la otra vez a ti se te movió la patita, tú me lo contaste, pero... al aire. Sí, o algo más razón. Se le movió bien. Tienes toda la razón. No, tata, no. No, yo digo las manos, porque como tocan con acordeón y esas cosas. Bueno, el punto es que por eso no evaluar no se me escapa de mi competencia para esta ocasión. Ajá. Solo puedo decir que alguien como yo, que no es no frecuenta escuchar ni rancheras ni cumbia, el disco es bastante entretenido, para que estamos con cosas. ¿Lo recomiendas entonces para una fonda, para tu matrimonio? ¿Ya llevarías a los charros? Para amar el baile, por supuesto. Sí, mira. Por supuesto. Los charros Lumaco tienen nueva, cuando, claro, consiga su mujer ahí, la señora que todavía está buscando, entonces obvio, todavía no hay matrimonio. Obvio, usted no sabe nada de mi vida. ¡Ah, perdón! ¡Ay, hombre! O sea, eso quiere decir en lenguaje periodístico simulado, que sí tiene a alguien. Usted no sabe nada de mi vida. Veamos entre líneas. Ya, pero ya. Quizás en Puerto Montt hay una chiquilla. Vamos a estar en Puerto Montt próximamente, si es que usted, el productor, hace las gestiones. No, yo está no invitada, quiero que me escuchen, Maribel, está invitada cordialmente a Puerto Montt. ¿Sí? No, quiera. Pero el programa chileno, si digo, no, yo, por supuesto, otra cosa. Siempre que la logística lo permita. Oiga, muchachos, pero quiero decirle una cosa, que los charros de Lumaco nacen de los charros de la comuna de Lumaco, que son dos grupos diferentes. Ah, claro. Y el mismo, como... si no me equivoco, lo dijo él en la nota, él aprendió a tocar guitarra en Argentina, o de vuelta de Argentina, cuando el vocalista del grupo de los charros de la comuna de Lumaco le enseñó, porque él lo admiraba mucho. Marcio Tolosa, que es el vocalista de los charros de Lumaco, admiraba mucho al vocalista de los charros de la comuna de Lumaco. Y ella emprendió a tocar guitarra, y como a él le gustaba cantar, no canta muy bien, digamos, no es muy armonioso, pero le da su estilo a los charros de Lumaco. Ahí empezó en esta aventura, en esta travesía por la música. Así que tenemos que decir que primero son los charros de la comuna de Lumaco, que también les mandamos un saludo, ellos nos deben estar escuchando en cualquier parte. Pero muy bien. Y además, y después vienen los charros de Lumaco, que son más famosos. Pero bueno, eso es para acotar. Claro, y saludemos entonces y despidamos a nuestro compañero Nicolás Binder, que tiene que salir. Tiene que salir en busca de alguien. Hacer gestiones. En busca de la chiquilla. La chiquilla que viene al programa, Carolina Molina. Pronto. Ya pues. Despídase entonces de su audiencia. Un cariñoso saludo. No, si nos vamos a seguir, vamos a estar acá siguiendo. Claro, la otra semana. Vamos a volver, pues claro. Vamos a ver, eso puedo decir. Así que sigan disfrutando. Ah, muy bien. A bailar. A bailar. Entonces nos vamos a bailar, porque falta musiquita al programa. Sí, oye, sí, me están retando acá porque no estamos cogiendo el programa, el cronograma. Pero es que, ¿sabes qué? La cosa está tan buena que hay que hablarlo nomás, pues hay que hablar. Pero, como yo sé que ustedes quieren bailar y de tanta ranchera que hemos estado hablando, ¿por qué no te ponía una de Dice la Gente? ¿Cierto? Pongamos una de charro, de los charros de Lumaco, ya que Nicolás habló. ¿No? Vamos a poner otra. Ponemos otra, dime tú. La que sea. Aquí los muchachos de atrás. Los muchachos mandan. Ellos ponemos mandan. La dos. La uno, la dos, la uno. Vamos a poner entonces a los charros de Lumaco. Los charros de Lumaco, me parece bien. De Lumaco soy entonces para todo Chile. ¡Gracias! era Los Charros de Lumaco. ¿Y la canción de Lumaco Soy te gustó, Tata? Sí, me gustó mucho. Me recuerda como a De Coquimbo Soy. ¿Cuál es? De los Viking 5. Ay, no la conozco. Una gran canción. Ah, ya, me la vaya a mostrar al terminar el programa. No, pero, bueno, ni un problema. Yo te muestro la canción, no hay problema. Ya. Oye, y ahora nos vamos a ir con esta parte del reportaje, porque... ¿Pero qué le pasó a Marilyn que se nos fue tan abajo? Está cansado. No, sí, en realidad... Tú sabes que la vida de un periodista es bastante atareada. Si ustedes conocieran a Marilyn Lizama... Ah, ¿cómo que no? De estudiante no, a lo mejor, pero trabajando sí... Hay que hacer muchas cosas y distintas cosas, eso pero, es lo que te llena la cabeza. Como les digo, si ustedes conocieran a Marilyn Lizama, quien le está hablando, además de caerse impresionado de su belleza, ya, realmente, no, realmente es una mujer que trabaja y trabaja, pero como si tuviera pidullas en la boca. Así de simple. Porque... Oye, yo dije, qué chiquillo más romántico. Y como la analogía que haces, como que si tuviera pidulle. Pidulles en los pies. Pero igual, digo. Bueno. No, pero trabaja, pero con bruta para el trabajo, realmente. Muy buena persona, así que... Entre bruta y pidullenta, yo no sé qué me está queriendo decir este chico. No. Bueno, sigamos con el programa después de los piropos en... Sí, tenía que hacerlo alguna vez. En mi vida. Bueno, vamos a estar subiendo fotos a nuestro Facebook, que nos pueden encontrar por Chilensis JGM. Y ahí nos pueden conocer y ver las caras de todos los integrantes del equipo, que somos cinco. Cinco que damos vida a este buenísimo programa, ¿cierto? Así es, y esperamos que pronto sean más. Pronto sean más, quizás venga gente y se una, porque es una batalla campal esto de estar todos los días pensando en qué hacer para tener contento a nuestros radioescuchas, de darles temas entretenidos y mantener contenidos también. Entretenidos a nuestro grupo de trabajo, como al Radio Controlador, claro, que le traemos a Carolina Molina, y bueno, él está feliz. No, está acá con está con el puño levantado y después el puño se va a desaparecer. No, eso es verdad, yo soy testigo, estoy de frente. Se aprovecha. Oye, ese nuevo efecto es de Carolina Molina, por si acaso, para que reconozcan la voz, vayan entrando ahí. Así porque es. Porque nuevo efecto, ella se va a reír. Ojalá que no nos pida derecho a autor. Por el... Y si no cooperamos, nomás. Si no, vamos a tener que sacarlo, pero hasta ahora que no ha llegado, pero pronto llegará. Podemos ser libres de pasar el mentiroso. Mentiroso. Muy bien. Y ahora nos vamos con el reportaje, chiquillos, para que no sigamos, porque nos da por hablar y hablamos puras tonteras. Mejor vamos con el reportaje Mauricio Torres. La popular música ranchera es parte de los repertorios musicales chilenos hace bastante tiempo y es frecuente escucharla en fiestas y reuniones sociales. Es tanto el interés en estos ritmos que desde mediados de los años 60 que han aparecido exponentes chilenos de esta música mexicana. Dos de los principales referentes de las rancheras son Fernando e Ismael Bustos, más conocidos como los hermanos Bustos, quienes saltaron a la fama tras su paso por el Festival de la Una. Por el mundo más triste mi ser, sin tu amor yo me siento perdido. Los hermanos Bustos han sido los principales representantes chilenos de este tipo de música y llevan a cuestas una gran variedad de rancheras y corridos mexicanos. Sin embargo, lo que aquí llamamos ranchera para los mexicanos es en realidad música norteña. Esta diferencia de conceptos da cuenta de un estilo enraizado en nuestro país. Para Luis Hernández, locutor y editor general de Radio 1, la música ranchera ya es parte indiscutida de nuestro folclore nacional. Yo creo que es un error pensar que no forma parte de la música chilena o que es algo extranjero, o sea, que tiene una raíz directa desde México, obvio, pero eso habla ya de por lo menos 50, 60 años para atrás, ¿cachai? Entonces está metida en el corazón del campo y del pueblo chileno. Los hermanos Bustos son pioneros desde los años 60 para adelante, entonces es un estilo súper popular en Chile y me parece que en algún grado ya es folclore. Pero los hermanos Bustos no son los únicos. Los llaneros de la frontera también son hermanos y forman parte de una indiscutida gama de exponentes de la música mexicana. Del mismo modo que los Reales del Valle, cuarteto nacido durante los años 70. Muchos cantantes de rancheras también son conocidos por su incursión en la música cumbia y, por supuesto, por las trágicas letras de sus canciones. Francisco Palma es jefe de comunicaciones de Feria Mix, ex Feria del Disco, y afirma que el ritmo y las letras son lo más importante en una buena ranchera. Primero que todo por el ritmo que tiene, las rancheras son muy rítmicas, y segundo por la letra que tiene. Yo creo que en toda Latinoamérica, y sobre todo las rancheras en ese sentido, son creadas por la gente que trabaja en el campo, tanto en México como en Chile, y por eso la gente la sigue tanto. De hecho, hay letras que son sumamente trágicas, sumamente terribles, uno escucha una ranchera y poco menos te pone a llorar. Pero la música ranchera había llegado mucho antes a nuestro país, y Guadalupe del Carmen sería una de las principales artistas de este estilo musical. Casada con el folclorista Marcial Campos, Guadalupe del Carmen se insertó en los círculos más conocidos de la ranchera. Su expresión vocal era tal que muchos creían que en realidad había nacido en México. De hecho, su nombre artístico era Sandra la Mexicanita. Tras una vida llena de alegrías y tragedias, Guadalupe del Carmen murió el año 1987. Su partida llenó de pasión a sus seguidores, quienes repletaron su cortejo fúnebre. ¿Cuáles serán las razones de nuestra afición por una música tan lejana como la música mexicana? Luis Hernández, locutor y editor general de Radio 1, está de acuerdo en que esta música se incrustó en Chile principalmente gracias a actores y películas mexicanas. Porque son muy parecidos a los mexicanos, porque las primeras películas que llegaron a Chile en español fueron mayoritariamente mexicanas, porque tiene una industria muy grande mucho tiempo, y ahí los grandes ídolos mexicanos estaban expuestos, ¿cachai? Entonces la música mexicana penetró en el corazón del pueblo, apareciendo ya la televisión, o en pueblos donde no había televisión todavía, estaba el cine presente. Y la gente veía películas mexicanas, entonces se metió en la ranchera, pero profundamente. El campo chileno sigue siendo un lugar donde más se siente y se escucha la música mexicana. A pesar de que en el norte la ranchera también tiene a sus seguidores, es la zona sur de nuestro país la que tiene una mayor cantidad de discípulos. Para Francisco Palma, jefe de comunicaciones de Feria Mix, la afición por la música ranchera se refleja a través de las ventas y el consumo de sus discos. La música mexicana en el sur de nuestro país es donde más apetecía y requería por nuestros clientes. Y siempre, obviamente, han tenido muy buena aceptación por parte del público. Ahora, este tipo de música también es muy pirateada por la gente y de repente a lo mejor no se ve el reflejado en nuestro ranking de venta, pero permanentemente son artistas que nosotros vendemos, y de hecho en todos los locales hay un espacio destinado a la música mexicana y ranchera. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan. Y cómo olvidar a la pequeña María José Quintanilla, artista que saltó a la fama gracias a un programa de televisión. A pesar de su temprana edad, la joven se insertó rápidamente en la industria y fue un éxito de superventas. Una vez más, y luego de 50 años en nuestro país, la música ranchera seguía llamando la atención del público. Pero el tiempo ha pasado y han aparecido nuevos exponentes. Hoy por hoy son muy escuchados los Charros del Lumaco, por ejemplo, o bien los Charros de la Comuna de Lumaco, grupos que mantienen una especie de rivalidad, pero que forman parte de un mismo estilo. Como la ranchera está tan arraigada en nuestra historia, no debería extrañarnos la aparición de nuevos artistas. Es que este estilo musical ya dejó de ser exclusivamente mexicano y pasó a ser parte de nuestro folclore. Y eso era el reportaje de Mauricio Torres que habíamos anunciado, que volvía de nuevo al programa y aquí estuvo su voz entonces con nosotros. ¿Qué te pareció, Tata? Como siempre, ¿eh? Nos sorprende Mauricio Torres, ¿cierto? Muy buen reportaje, Mauro, tienes muy buena fuente realmente, ¿eh? Sí. Y esta historia por el tema de la ranchera, por el género, ha sido bastante bueno realmente. Bastante, bastante bueno. Pero ha llegado el momento, Pablo, el momento que hemos esperado todo el programa. Así es, porque lo hemos anunciado y para que no quedemos en deuda, vamos a estar juntos. Ya de hecho tenemos frente a nosotros a Carolina Molina, la rancherita. Un aplauso. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Carolina? Oye, me tenía anunciado, si no llego, ¿qué hago? Ahí teníamos que grabar el programa de nuevo. Yo cuando me comprometo, llego. Ahí se nota cómo es la calidad de una verdadera artista. Muy bien, que cumpla. Sí, nosotros estábamos seguros que iba a llegar porque aquí nuestro productor nos había dicho, no, va a llegar. Gracias, chiquillos, por la invitación, Marilyn, Pablo, por esta oportunidad de poder conversar, porque no muchas veces se da la oportunidad de conversar sobre lo que uno está haciendo y sobre todo esto del género musical mexicano, que es algo tan bonito y que de repente la gente tiene un concepto de repente equivocado sobre la música mexicana en realidad, que me gustaría ir explicándolo y aprovechar este espacio para eso. Sí, sí, comencemos desde ya. Cuéntanos, ¿desde cuándo parte estas ganas tuyas de cantar ranchera? ¿De dónde viene la inquietud? Mira, empieza por ahí por los años 1800. Yo la verdad es que a los 7 años empieza por una tarea del colegio. Yo estudiaba en el colegio Nuestra Señora del Huerto de Quillota. Yo soy quillotana. Claro que sí. Que aquí señorita. También estamos dos quillotanas. Aplausos por ahí. Buena cepa acá. Sí. Buena tierra. Muy Palti, chirimoya, por doquiera. Ya. Sí, hay buena cepa en Quillota. No, y comienza por una tarea del colegio. Tenía que hacer una canción para el santo patrono del colegio, que se llamaba San Antonio María Gianelli. Entonces está re chica, lleva a la casa y tú sabes que en provincia se escucha mucho la música mexicana. Sí, sí. Muy fuerte y siempre ha sido así y yo creo que nunca va a dejar de serlo, a pesar de que en Santiago o en ciudades grandes de repente piensen que la música mexicana es como más underground, pero en realidad la música es el género musical que más vende en Chile y siempre ha sido así. Antes que cualquier otro artista internacional que llegue, siempre la ranchera ha sido la que más vende en Chile. Y bueno, pasó en ese momento que como yo soy de provincia y mi mamá escuchaba mucha música mexicana, me dice, ya hagamos una canción entonces para San Antonio María Gianelli con una ranchera, que yo me acuerdo que era por 1000 puñados de oro. Ya. Y yo hice la letra, le cambié toda la letra a la canción para San Antonio María Gianelli y la canté en el colegio, me presenté y gané el festival. Y ahí dije, oye, esta niñita tan chica y tan flacuchenta tiene el dedo bazarrón. Y el profesor me agarró, después se empezó a correr la voz para allá, para acá, qué sé yo, empezaron a invitar a todos lados. Empecé a hacer shows, siempre como invitada. En un primer momento me invitaban a todos los shows. En ese tiempo hacía un show en la Radio Nexo que se llamaba, era como un festival itinerante, iban por distintos lugares de la región. Y me invitaban siempre porque era llamativo que una niñita tan chiquitita, tan flaquita, tuviera una voz tan fuerte, tan poderosa. Eso es lo que decían ellos en ese momento. ¿Y cuándo se empezó ahí, a profesionalizar la cosa? Ahí llegó el disfraz de ranchera porque me disfrazaba mi mamá de... Mi mamá disfrazaba de ranchera con ese sombrero gigante. Sí, imagínate, parecía un hongo, así. Era una cuestión de un sombrero gigante. Me hacía para el lado y me caía, me iba de lado. Pero bueno, se empezó a hacer más profesional este asunto desde el momento en que llego a Santiago, bueno, ya más grande, salí de cuarto medio y todo, y cantaba mucho en la zona. Pero me empezó la inquietud de grabar un disco, por aquí, por allá, se dio una cosa, un contacto, una amistad de, oye, Carolina, ¿podría grabar un disco en tal sello? Llegué a un sello pequeño, que en realidad en ese tiempo estaba bien popular ese sello porque grababan harta música sound en esos años. Estaba justo de moda el sound. Y estuve un año ahí golpeando puertas en ese sello que por favor me la abrieran, que por favor me dieran la oportunidad de cantar, de grabar en un disco. Y de verdad, te juro, fue un año así clavado que estuve todos los días viajando de Quillota a Santiago y a que el dueño del sello me diera una entrevista, que por favor me atendiera, yo con lluvia, con sol, con lo que fuera. O sea, a veces almorzándome un completo nomás en todo el día. Hasta que un día me infló y me dijo, ya, a ver, ¿qué quieres hacer tú? No, que yo canto y no sé qué. Y estaba tan mal. Bueno, ahora canto un poco peor. Pero me dio la oportunidad él de grabar un disco, que fue mi primer disco, que se llamaba Prueba de Fuego. Y así empezó, se empezaron a dar más oportunidades. Justo estaba la inquietud del programa Informe Especial por hacer un reportaje con artistas emergentes. Y llegaron a mí, llegaron justo en el momento en que yo estaba grabando este disco, y fui como una de las más beneficiadas dentro del reportaje, porque ellos llevaron como unos críticos también al reportaje, que en ese tiempo fue la Miriam Hernández, Juan Carlos Duque creo que estaba también, y éramos como 5 chicos que de los cuales contaban nuestras historias de esfuerzo, sacrificio, de viajar, con las ganas de ser cantantes profesionales. Y fui como la más beneficiada en realidad por las críticas de ellos. Y de ahí yo creo que fue un gran trampolín que se dio para mí como cantante, porque empezaron a llamarme a eventos, a más programas de televisión y un montón de cosas más que se fueron dando en el camino. Pues después estuve en Rojo, en Mecano, también fui rostro de Mega. Y así se empezó a hacer un poquito más profesional mi trabajo y empezarme a conocer, dándome a conocer también como cantante. Por supuesto, después tomé clases, estudié canto, porque cuando estuve en Rojo, ojo, ni les cuento. ¿Qué? ¿Qué lo único que sabía cantar era ranchera. Entonces, desafíos, te hacían cantar otras cosas. Obvio, uno en Rojo tenía que cantar de todo. Entonces, yo no estaba preparada, nunca había tomado una clase de canto, nada, ni técnica vocal, absolutamente nada. Entonces, todos me veían como un cheque a fecha o como un diamante en bruto, pero me hacían cantar algo en inglés y no tenía idea cómo cantarlo, o, por ejemplo, un estilo distinto, una balada. No sabía cómo impostar la voz, nada. Entonces, fue súper difícil para mí porque, al ser una competencia, tus mismos compañeros, por decir así, de competencia, te iban también ahí acerruchando el piso, porque la que está más, menos preparada, en realidad, la tratan de aislar y correr los lados hasta que te echan. O sea, ahí uno piensa que se va todo a la punta del cerro, sí. Aquí se acabó la carrera, me deprimí, pero seguí adelante igual. ¿Y después qué hiciste? ¿Después estuviste en Mecano también? Después sí, estuve en Mecano, con la mayor de las personalidades, llamé por teléfono y dije, por favor, denme una entrevista. Siempre busquilla tú, ¿ah? Siempre sí, llamando. Sabes que era muy busquilla, y sigo siendo muy busquilla. Y insistí hasta que ya me dieron una entrevista con el director del programa. Él me había visto en Informe Especial igual. Entonces me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero cantar. Ay, qué va atrás. Y me dijo, ¿qué no estás dispuesta a hacer? No estoy dispuesta a ponerme traje de baño. Chuta, para afuera. Me dijo, pero es que aquí es necesario, porque de repente hacemos desfiles y tú tienes bonita figura, bla, bla, bla. Ya, le dije una por otra entonces. Ya, me dejó moviendo el camino. Y al mes yo ya estaba cantando y era la figura del programa. Así, totalmente rostro. Y ya actuaba también, presentaba notas. Y me fueron dando un montón de oportunidades, que para mí fue una escuela también. O sea, no solamente cantar, a pesar de que no podía cantar lo que a mí me gustaba, que era la música mexicana. Porque Mecano, lo que más apuntaban, en realidad ellos venían de la Che. Entonces estaban apuntando más al pop, a la onda de la Karen Paola y toda esa onda. ¿Y hay canciones, entonces, que hacías tú misma o eran canciones? No, ahí estando Mecano eran canciones que ellos decidían cuáles iban a hacer. Siempre hacían como covers españoles, traían música como hit españoles y lo hacían grabar cover acá a las chicas que cantaban en el programa, la Jimena Barca, la Karen Paola. Y ahí estaba yo metida en la cola también, pues. Después hasta me pusieron que era como la sucesora de la Karen y todo, pero me pasaron un montón de tallas re divertidas, pero aprendí un montón en Mecano. Qué bueno, y cuéntanos luego, has empezado a incursionar en la parte de ranchera, pero estás ahora incursionando en el tema más de cumbia, más, ¿no? Tropical. Más tropical. Quisiera saber cómo es eso. Tienes un proyecto con una disquera en Argentina. Así es. Quisiera que nos contaras un poco de este nuevo proyecto. Lo que pasa es que yo tengo muchos seguidores acá en Chile de música mexicana, de música ranchera, como se conoce acá, que se preguntan y me dicen, pero Carolina, ¿voy a cambiar de estilo? ¿Qué sé yo? Entonces, yo siempre he tratado de dejar súper en claro que a la par de mi nombre como La Rancherita, y ahora queremos destacar más mi nombre artístico, Carolina Molina, no es que me olvide de la ranchera, no es que vaya a dejar de cantar música ranchera mexicana. Lo que pasa es que acá en Chile se conoce el concepto de música mexicana entero, en un completo así de música mexicana, todo lo encasillan como ranchera. Y en realidad no es así, la ranchera es un estilo dentro de la música mexicana, que es la que hace Pedro Fernández, Vicente Fernández, qué sé yo, Marco Antonio Solís también ha hecho algunas rancheras. Pero yo siempre he dicho que yo canto música mexicana en general. O sea, la música mexicana tiene huapango, cumbia norteña, corridos, vals ranchero, qué sé yo, Tex-Mex, que también canto. Tex-Mex tiene un sinfín. ¿A qué? Eso me llamó la atención, que no sé a qué se refiere Tex-Mex. Mira, un estilo. El Tex-Mex es un estilo dentro de la música del norte de México, que explotó mucho Selena, que es una especie de cumbia electrónica. El ritmo es más cumbiero, pero lento, como que se dice cachacoso en realidad, pero es más electrónico, en los sonidos un poco más electrónicos, con sonidos de teclado, qué sé yo. Y ese mismo ritmo, también así de lento, de cachacoso igual, se llama grupero, pero cuando le agregan acordeón. ¿Me entiendes? Ya. También, por ejemplo, la ranchera, en realidad, el verdadero concepto de ranchera es un... Y volver. Eso es ranchero, ese es un vals ranchero. Está el corrido norteño o la cumbia ranchera, que es la que hacen los hermanos Bustos. También está la cumbia ranchera más electrónica, que es la que hacen los Charros Lumacos, porque ocupa más teclado, no tan con sonido en vivo. Entonces, por eso yo les trato de explicar que al llamarme yo la rancherita, que en realidad me pusieron así, me encasillan dentro de un solo estilo. Y yo en realidad siempre he hecho un completo de música mexicana. Siempre canto Tex-Mex, quebradita, grupero, también canto rancheras. Y por lo mismo, dentro de este disco es un poco más tropical mexicano. Y hay un par de canciones que son baladas, pop, pero mariachi, ¿me entiendes? Ya, también sigues manteniendo un poco la esencia. Sí, está todo dentro de la esencia mexicana, y que se entienda que dentro de lo tropical también es mexicano, en las sonoridades de las trompetas, en las sonoridades de los acordeones, en todo ese tipo de cosas, para que no se entienda. Entonces, claro, no es que me cambie de estilo al cantar un poco más tropical, sino que es un concepto de tropical mexicano en realidad este disco. Y bueno, de este disco llamado Muñeca, he leído por ahí que es honor a tu madre. Sí, claro. Sí porque a ella le decían, toda su vida le dijeron muñeca por su carita que tenía de muñeca y sus ojos bien expresivos. Bueno, nos gustaría que nos cantaras algo, ¿puede ser? ¿Un poquito? ¿Así en vivo? ¿Así en vivo? Algo chiquitito. Algo para improvisar. Bajamos la música de fondo y hacemos algo. ¿Pero algo qué quieren bonito. Que cante? ¿Algo? Después de que les di toda la cátedra así de... ¿Te guapango? Podemos elegir, qué buena. Pero no sé, mira, cantan en realidad... puedes cantar una ranchera para que la gente se acuerde de lo que cantás y al final tiramos una canción nueva. Ya, genial. Cosa de que tú la promociones también y... Mira, ¿sabes qué? Una que es conocida, pero es un guapango en realidad, y también la gente la ubica como una ranchera. ¡Ya, cántate una ranchera! No, y es un guapango, que se llama Cucurrucucú Paloma. ¿Lo ubican? Es muy lindo, sí. Es muy lindo. Ojalá salga linda porque no vocalizó. Ya. Bajemos un poquito. Caneo, póngale ahí, por favor. Todo el ambiente. Ya, dice así. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que al mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores. Las piedras jamás, paloma. Hoy una exclusiva acá en vivo con la chiquilla, que muy simpática, que ha querido cantarnos acá. No eres de cartón. No necesitas vocalizar, sí. Si le sale precioso. No, bueno, entonces, bonito. Bueno, algunas cosas sí son de cartón, pero... Okay. Para alguna próxima entrevista, ¿quieres? Vamos entonces a presentar la última canción, o una de las canciones de tu nuevo disco, para terminar ya el programa, porque se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, despedirnos de Pablito, que ha estado acá. Y bueno, quiero que te remitas a despedirte de tu público y que le digas ahí. Bueno, agradecido, chiquillos, de la entrevista. Muy agradecida de todo corazón de que me dan este espacio. Y bueno, les presento ya el último, primer single de mi último material, que va a salir a mediados de noviembre a la venta acá en Chile, bajo el sello Feria Music. Ya está en Argentina, Paraguay y Uruguay sonando el disco, ya está a la venta también. Y este promocional, que se llama Corazón Mentiroso, lo canto junto a la orquesta Guanacán. Así buenísimo. Que ahí tengo el honor buenísimo. De estar con ellos, de participar con ellos también. Gramba. Por supuesto, porque son consagrados, ya están cumpliendo sí. 55 años ellos de carrera exitosa. Y ahí está, pues, el tema se llama Corazón Mentiroso para todos esos hombres mentirosos que se portan mal. Ah, no, de los que no hay aquí. Aquí habemos mucho. Habemos mucho. Que llegue el Poncho que se lo ponga nomás. Sí, bueno, te agradecemos entonces y agradecidos totalmente por tenerte acá en Chilensi sí. y esperamos que te vaya muy, muy bien en tu carrera. Muchas gracias. De verdad, un gustazo haberte conocido y muy bien, muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, y a todos los chileneros, entonces, un besito, un abrazo y nos siguen escuchando entonces la próxima semana por el montón de radios que ya estamos sonando. Esto fue Chilensis, Mari Lilizama y Pablo Ormazábal en conducción, gracias al equipo y chau, chau. Somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.